sé si alguna vez te pueda yo encontrar. No sé si pueda hallar caminos conversos. Mi tiempo que pasará, luz de amargos sueños, me invades la razón, me ensangrentaste. Vuelo no miro, mi tiempo que ya partió. Y cuando no estés y mires atrás, ya no podrás tocarme, tan solo podrás recordar mis palabras que ya se van. Ya creo oír tu voz, me baja del cielo, inalcanzable hoy, flor con secuelas, no te alejes, yo ya me voy. El viento no dejó que fuéramos los dos, y el alba nos mintió. Dejó un corazón no apto tocar, tan solo podrás recordar palabras que ya se van. Y cuando llegue tu día final, ya no podrás tocarme, tan solo podrás recordar mis palabras que ya se van, palabras que ya se van.